Papá me decía Betty. Bueno, Beatriz Guidone, hija del compañero Oscar. Se hizo una despedida en los espacios para la memoria. Bueno, unas palabras tuyas con respecto a esto, no sé por dónde arrancar. Bueno, nosotros con mis hermanos pensamos que este era el mejor lugar para que él estuviera, porque él dio toda su vida por esta lucha. Los derechos humanos eran una parte muy importante, si bien él nunca dejó de hacer política, siempre armando partidos, que este, que el desarmando, que había otro partido. Estaba la militancia política y en paralelo la lucha por los derechos humanos. Entonces, al momento de decidir dónde iban a descansar esas cenizas, creímos que lo mejor era que estuviera acá, porque él puso todo su corazón aquí. Bueno, y aparte, la verdad que fue una sorpresa para varios, un escrito, una novela que estaba intentando hacer. Sí, yo tengo una novela vieja que él escribió cuando salió de la cárcel, y también unos libros de poema, pero de esto no me había contado nada. No, la verdad que no sabía, así que ha sido una sorpresa hermosa también. Ya cuando llegué a casa voy a poder leerla tranquila. Bueno, agradecerte. No sé si hay algo más que vos quieras comentar, comunicar en base a esto, y bueno, desde ya agradecerte. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes. Ustedes acompañaron a papá, ustedes eran los que estaban con él, los que compartían lo que él más amaba. Así que yo solo les puedo agradecer y espero que sigan adelante, porque esto era lo que él quería. Así que sigan adelante. Gracias.